Vamos a hacer un tema recontra vintage, un tema... ¿Qué haces, Loki? Bueno, vamos a hacer un tema del año del pedo, uno de los primeros temas de Masacre y de Masacre Palestina. A ver qué te parece. Se llama Mi Mami No Lo Hará. No puedo encontrarte, puedo ser, puedo hacer, no puedo alcanzarte, veo todo sin ver, siento algo crecer, no puedo abarcarme, me encontré un juguete de verano que no voy a mostrar, pero pues nunca lo sabrás, sabrás. Podrías mostrar, aunque un día estés en el aire, de cualquier cosa podrías arreglar, pero no puedo crecer, aunque no quiera crecer. Gracias.